Para el pueblo la eutanasia, para el votante una afrenta, para muchos fue desgracia la década del 60, usurpando democracia, gobiernos de cruel demencia. Ellos marcaban senderos, los civiles eran tontos, persiguiendo a un pueblo entero, nuevos decretos y exhortos. Córtate el pelo, rockero, que a palazos te lo corto. Ni se te ocurra estudiar para cambiar los letargos, ni se te ocurra pensar, que vos universitario, palazos te voy a dar, noche de bastones largos. Hay mucha cal y poca arena, mucho lodo y poca tierra, caminar será una pena, cuando Estrellas tristes de la noche.